secreto que hay entre los dos. Tantos motivos sin explicación. Aunque quisiéramos gritarlo al mundo, solo amigos tú y yo. Y no sé por qué no puede ser. Si con solo una mirada sabes que toco tu piel y no, no puedo entenderlo. Porque este amor separe, cada quien tiene su dueño.